La justicia está obligando al Estado a brindar solución habitacional para otras dos familias de Santa Catalina, para el asentamiento Nuevo Comienzo. Ya son tres familias y dos fallos por un juez de familia. Los dos fallos señalan que el Ministerio de Vivienda vulnera los derechos fundamentales de los niños al dejarlos en situación de calle. Estamos en contacto telefónico con Jessica Delgado, que es una de las voceras que tiene los vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo. Jessica, buen día. Hola, buen día. Bueno, te queríamos consultar por este segundo fallo de la justicia por un juez de familia, en donde, bueno, está dando, haciendo justicia un poco a los reclamos que hacen los vecinos de este derecho constitucional. Sí. O sea, fue el segundo fallo que en realidad obligaría, entre comillas, a solucionar el tema de estas dos familias siguientes. Que hasta el momento, en realidad, lo que hay es que se ganaron esos tres casos, que eran los que tenían el desalojo próximo, el 4, el que pasó. Sí. Pero nada más, se está esperando a la reunión de la brevedad, en realidad, de Irene Moreira junto con Cereta, pero tampoco nada mucho más productivo que lo que pasó. En realidad no sé si es que, o sea, Cereta lo que va a seguir peleando es caso a caso, va a ser los desalojos que se propongan. O sea, próximo ingreso de la policía, se llevará alguna familia y se seguirá peleando caso a caso a esa familia llevada, porque solución global todavía nada. ¿No hubo ningún contacto en estas últimas horas con estos fallos de este juez de familia? ¿No hubo contacto con el Ministerio de Vivienda? No, el Ministerio de Vivienda en realidad le solicitó a Consoleta que una reunión, pero que no se pudo concretar. O sea, no sé, Irene no pudo llegar. Ajá. Fue lo único que se planteó. Nosotros estamos esperando también a la brevedad a ver si podemos sentarnos a charlar o a ver qué vía se puede seguir, ¿no?, sumando. Pero igual, más allá de todo, estamos súper contentos con estas tres familias, que en realidad la primera ya tiene la llave en la mano. Stephanie, la mamá de Ezequiel, ya está con la llave, hermano, y hoy ya se terminaba de mudar. Las otras dos están a la espera. Claro, todavía, porque uno le daba 24 horas de plazo, sí, para resolver, y el otro tiene 72 horas. Sí, exactamente. Pero todavía novedades no tenemos nada. Y lo otro de Ezequiel es el primer chiquilín, ¿no? La primera familia. La primera familia, Stephanie. Sí, Ezequiel fue el niño, en realidad, que tuvo la siete a Casa Fuente, no sé si recuerdan. Sí, sí, me bueno, acuerdo. Bueno, la mamá de ellos, porque Ezequiel tiene cuatro hermanos. Ajá. Bueno, esta familia ya tiene la solución. Me parece que más allá de digo, si ustedes leyeron bien los puntos, sí, de la sentencia, me parece que el fallo en sí es importante, pero en los argumentos que pone el juez me parece que son de una fuerza muy grande, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda. A ver, yo creo que también esto, el camino que se ha hecho, tanto nosotros como Cereta, ha encaminado que sea concreto también los puntos. Porque, por ejemplo, hoy tenemos un vecino llamado Jorge que también tiene audiencia y va a esperar a ver qué es lo que pasa. Pero a lo que es un señor adulto, soltero, las expectativas en realidad tampoco son muchas. Ajá, positivas. Claro. Sí, porque... Sí, te escucho. Es hombre, es solo, y estaría por en algún momento gestionando, ya estaría gestionando, el tema de una jubilación pequeña. Sí, ¿y cuántos años tiene? Y el señor le anda por los 70, más o menos. Bueno, ese tema puede ser importante también. Nosotros estamos muy ansiosos esperando en realidad hoy a ver qué es lo que pasa, porque es un vecino que también está hace tiempo acá con nosotros y es un vecino más, ¿verdad? Claro. Sí. Más allá de que es un señor solo. Pero sí, está, vamos a esperar, porque en realidad los puntos que se mencionan y todo, a él sería un caso diferente. Sí, de todas maneras, bueno, este fallo, por un lado, es cierto lo que vos decís, porque este fallo del juez de familia se apoya mucho en el Código a la Niñez y todo eso. Entonces, por ese lado sí, pero también una persona de 70 años no deja de ser una persona que tiene las características que menciona el juez de pobreza y vulnerabilidad social, y además un hombre que ya está en una tercera en la tercera edad, que genera también una atención. Yo lo que voy y lo que siempre digo es que nosotros acá en el barrio somos como cualquier otro vecino en cualquier otro lugar, en lo cual nada más que no entró en ningún sistema del Estado en el cual nos pudiera facilitar el adquirir una vivienda, ¿verdad? Claro. No, si bien yo estoy muy feliz y muy contenta con los fallos que se dan y creo que es uno de los caminos para poder solucionar las cosas, creo que también en realidad estamos todos parejos. La situación de este señor, yo tengo una situación de un vecino que es soltero y es joven, pero que también por la falta de trabajo, por la pandemia, por muchas cosas, no ha podido alquilar, por ejemplo. Claro, eso también lo menciona el juez en la sentencia, que dice que son familias que ocuparon un terreno que hacía 10 años que estaba desocupado y gente que no podía acceder a ninguno de los planes. Claro, claro. Pero que es una realidad, Luis. Sí. Yo cada vez que viene alguien de afuera a conocernos, lo planteo. Yo, por ejemplo, tengo 31 años. Tengo estudio de enfermería y estudio de peluquería. Uh-huh. No se trata de que uno no tiene los medios capaz, a nivel estudio, ¿no?, para poder volverse en algo. Se trata de que en realidad en Uruguay hoy el tema del trabajo y el tema de la vivienda es algo casi que impensable. Y es una realidad. Bueno, cuando ustedes fueron convocados por FUCBAN para conversar sobre la posibilidad de una cooperativa, ¿la decisión de ustedes cuál fue? No tenemos tiempo, decían ustedes, y no tenemos la plata tampoco para... No podían... Hay familias que no pueden tomar el ómnibus todos los días. Eso es una realidad. Claro, entonces mucho menos pagar una cuota en una cooperativa y esperar el tiempo que se tiene que esperar en una cooperativa. No solamente hoy, pensémoslo en cómo vamos, pensémoslo en 2 años, optimista, ¿no? Que en 2 o 3 años nosotros pudiéramos ingresar a una vivienda a vivir, ¿no? Claro. Para pagarla dentro de 2 años, en cómo va el país, en cómo vamos con el tema de la pandemia, cómo se va en general. Sí. Es imposible. Sí hay casos, de verdad, que con miles de sacrificios pueden, pero yo, por ejemplo, lo personal, hoy no puedo. Y mañana no sé todavía. Fue cuando nosotros nos había planteado que ingresáramos al grupo de vivienda, que dentro de un par de años íbamos a poder. No se puede. Hoy no es viable esa propuesta. Nosotros, la verdad, hoy no se puede. El grupo de vecinos que estamos acá es imposible. La mayoría perdieron los alquileres en estos meses pasados, por ejemplo, la mayor cantidad de vecinos, es eso. Entonces, es algo que se nos va de las manos, de verdad. Pero la mayoría somos jóvenes, la mayoría intenta poder salir a trabajar, así sea haciendo feria, porque él la mayoría acá lo que hace, nada más que no alcanza, no da. Entonces yo creo que son puntos igual que hoy en día se están tomando en cuenta en base a los fallos, y que está buenísimo que se haga, pero parejo también para todos. Oye, a mí este vecino me preocupa, quiera o no, me nos genera un nerviosismo especial. Claro. ¿Verdad? Está claro. Porque es un vecino más, es una situación más que uno vive, de diferentes que hay. Igual estamos re optimistas de que vamos a encontrar la solución para todos. Y apuntando a algún diálogo para poder encontrar la solución global. Porque tampoco... Ayer, por ejemplo, los vecinos charlábamos mucho. Hay una tanda que dice, bueno, que me lleven a mí en la próxima, así a ver si se me soluciona. Ya estamos en el grado de que vecinos esperando que ingrese la policía para que lo lleven. Es algo que no. Es terrible, sí. Bueno, ya Jessica... Pasamos del estar escondido a estar parado. Sí, Luis. Sí. Jessica, muchísimas gracias por el tiempo y mantenemos el contacto. Dale, Muchas gracias, Luis, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Bueno, era Jessica Delgado, entonces, uno de los voceros que tienen los vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo en Santa Catalina, que siguen esperando, de todas maneras, la solución general para todos, ¿no?